Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria y me toca leer ahora agosto 9, Jeremías del 7 al 9. Es la cuarta vez que grabo esta grabación. Tenía problemas en la grabación, pero gracias a Dios ya lo solucionamos. Esperemos. Si usted no lo ha hecho, vaya y visite nuestra página mawministries.com. Como ya le vengo diciendo de hace muchos días, tenemos un nuevo layout. Estamos trabajando todavía en él. Tenemos muchos planes. Siga orando por el plan que tenemos del Cloud Radio. También estoy haciendo animaciones para los niños. Y Dios es bueno y nos está otorgando todo lo que tenemos que tener para nosotros. Llevar el evangelio a las personas. Yo siempre les he contado una vez que fuimos a una iglesia. Y una de las cosas principales de nuestro ministerio es que somos, bueno, que estamos en el proceso de hacernos non-profit, pero ya llevamos ese principio entre nosotros de no hacer el evangelio algo que nosotros como que lo hagamos un fin lucrativo, ¿no? Sí, la palabra de Dios habla que todo trabajador es digno a su obra. Ponemos mucho trabajo en el ministerio, pero siempre Dios nos provee con nuestros trabajos seculares. Y no es que está mal que un ministerio agarre del dinero que ellos que se les dona para hacer lo que ellos, pero en este momento nosotros somos un ministerio no lucrativo. Y fuimos a esta iglesia, compramos stickers o calcomanías, como se le dice en español, y las llevábamos y se las llevamos a la gente de esa iglesia. Y yo las andaba pasando y una muchacha vino y me dijo, ¿cuánto cuestan? Y a la misma vez me dio gracia de decirles, no, son gratis. Y les dimos un lapicero, también damos lapiceros gratis. Y a la otra vez me dijo, pues se ha comercializado tanto el evangelio que ahora están todos están cobrando, solo la gente se admira cuando dicen es gratis, ¿no? Pero tenemos que recordarnos que no viene de nosotros, sino que viene del Dios de arriba, ¿no? Porque si nosotros no podemos, si Dios no nos supliera lo necesario para nosotros vivir, la comida, la vestidura, el techo de nuestras calles, de nuestras casas, entonces no podríamos venir nosotros para nada. Una de las cosas que dijo un sabio en el libro de Proverbios es, Señor, y esto lo aprendió mucho a Salomón, porque él también lo dice cuando está orando por primera vez, lo vemos en Primera de Reyes. No me des mucho, puede ser que después de que me has dado muchas riquezas me olvide de ti. Y no me des poco, porque puede ser que no teniendo lo suficiente, vuelva y me vuelva en contra de ti, porque no me provees, ¿no? So, dame lo suficiente, Señor. Vemos el Jesucristo dijo, danos el pan de cada día. So, hay que tomarla un día a la vez, especialmente en esta economía. Si usted es una persona que está desempleada, Dios un día a la vez le va a dar el pan. No se preocupe por el mañana. So, vamos a, como le dije, a comenzar a leer Jeremías 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra. Y di, oír palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras y si con exactitud hicieses justicia entre el hombre y tu prójimo y no oprimieses al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. So, imagínense el ejemplo que nos está dando el profeta. Imagínese que usted el domingo en la mañana se levanta, va a su iglesia. Usted sabe que para uno la iglesia de uno es donde se va a hacer salvo y donde Dios se ilumina, ¿no? Y en medio de la puerta estaba una persona diciéndole, arrepiéntete, porque esta casa va a ser destruida, esta iglesia va a ser destruida. Arrepiéntete por todos los pecados que has cometido, la mentira que has dicho, no confesáis tus mentiras. Arrepiéntete por toda la idolatría. arrepiéntete por haber oprimido al huérfano y al extranjero. El extranjero es el inmigrante, ¿no? Que viene de otro país a ganarse el pan de cada día. Y nosotros tenemos experiencia de eso. A la viuda. Y hasta matados. Imagina qué dijera a usted, pues se ofendiera, ¿no? Salieran todos los pastores. ¿Qué estás diciendo tú? Pues esto es lo que está haciendo. En estos tiempos somos unos tiempos más modernos y somos más tolerantes, ¿no? En ese tiempo le quitaban la cabeza, como en otras culturas. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentiras que no nos aprovechan. Estas palabras de mentiras fueron las promesas, según ellos, que Dios les había dado, ¿no? Dios les había dicho que el templo, él iba a morar en este templo para siempre. Y Jeremías le está diciendo que no iba a ser destruido, ¿no? Por eso es que le dicen, ¿cómo Dios va a destruir este templo? Templo del Señor es este. So, ellos habían puesto su enfoque en el templo. Y ellos también habían puesto el enfoque en la línea de David y de Salomón, porque en este tiempo Israel, el reino norte, ya había sido conquistado por los asirios, y venía, vamos a ver cómo Judá, el templo sur de la descendencia de Salomón, va a ser conquistada por los babilonios. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que nos aprovechan, seguiréis hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente y quemando incienso a Baal, andando tras los dioses ajenos que no os conocisteis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta palabra que es llamada por mí, en esta casa que es por mi nombre, y diréis, libraos somos para hacer todas estas abominaciones. En cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, he aquí que también yo veo, dice Jehová. Mateo 21:13 dice, esto es lo que de Jesucristo dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es triste, ¿no?, lo que hemos llegado a comercializar el evangelio. Que la palabra de Dios dice que toda gente tiene derecho a agarrar algo de lo que usted siembra, ¿no? Si usted siembra cosecha, entonces de lo que sale de la cosecha usted tiene derecho a cumplir. A comer de eso, ¿no? No nada más eso. En tiempos antiguos, donde no habían, por supuesto, tiendas como el Fufolés para nosotros los hispanos, la gente cosechaba lo que iban a comer, y no nos vamos muy lejos. En este país no tenemos ese concepto si nacimos acá, pero si venimos de nuestros países centroamericanos todavía se hace eso. Y lo que hacían es que ellos sembraban su maíz, de eso comían el año, lo que se alimentaban, lo demás lo vendían, lo invertían y hacían sus casitas, ¿no? Y ayudaban a la comunidad porque ellos tenían algo, ellos trabajaban y cosechaban, ¿no? Y lo más importante es que llegaba un tiempo, habían tiempos de sequías, ¿no?, donde la comida era limitada, pero ellos siempre tenían el grano, escogían el mejor grano que ellos podían agarrar y lo guardaban y no lo tocaban. Y puede ser que se estuvieran muriendo de hambre, pero ese grano no lo tocaban. ¿Por qué? Porque iba a venir el tiempo de cosecha otra vez y ellos necesitaban esa semilla para ellos agarrar una cosecha plena, ¿no? O cosecha plena, porque si ellos se comían su semilla, entonces ¿qué vivían cuando las lluvias venían para atrás? ¿De qué ellos vivían? So, como ministerios, nosotros tenemos... sí tenemos el derecho a reservar alguna de las semillas. Si usted invierte algún ministerio, el ministerio tiene derecho a guardar un poquito de eso, de ese dinero que usted invierte, y no lo invertirlo inmediatamente en el ministerio, porque ellos tienen gastos del overhead, que se conoce como en inglés. Pero a la misma vez eso va a servir para la cosecha del futuro, ¿no? Y yo no estoy en contra de eso. Lo que yo sí estoy en contra es que, digamos, un ministerio, Dios lo bendice, lo llena de su Espíritu Santo, y de repente ellos agarran mucho dinero y va y se compra un jet, ¿no? Porque quiere volar de país a país, que aún Siempre le quiero decir, yo no he ido al Instituto Bíblico, no estoy criticando ningún ministerio, bueno, sí estoy criticando algunos ministerios, pero yo no tengo autoridad para decirle, esta es mi opinión personal, ¿no? So, si usted se ofende, lo siento mucho, no estoy hablando de su ministerio, y no tengo autoridad, son cosas personales. Y eso es lo que estoy diciendo, tenemos que ser sabios, ¿no? Cómo invertimos el dinero, tenemos que pensar en el futuro. Segundo y tercero, tener la sabiduría para invertir para que no nos critiquen. Una de las formas de evitar que la gente nos critique es dándole razones para que nos critiquen. Hay mucha gente que dice o que argumenta que hay mucha hipocresía en las iglesias. Bueno, yo digo, y acuérdense, es cuestión personal, esta es opinión personal, que no es que hay mucha hipocresía en nuestras iglesias, sino que hay falta de sabiduría y muchas veces falta de comportamiento. Muchos de nosotros, los hispanos, y aunque esto es la hipocresía o la falsedad, algunas veces es cuestión humana, ¿no? Pero muchos de nosotros, los hispanos, no nos relacionamos socialmente con gente muchas veces que ha sido educada, ¿no? Casi no, la mayoría de nosotros, no la mayoría, no quiero decir un estereotipo de lo que no es, ¿no? Pero muchos de nosotros algunas veces no tenemos el vocabulario, no tenemos la manera social de comportarnos, aunque en Cristo es diferente, ¿no? En la iglesia uno aprende bien rápido las costumbres de la iglesia, como Dios le bendiga, hermano, y todo eso, ¿no? Pero lo que le estoy hablando de la sabiduría es que muchas veces usted le dice algo a alguien y le dice, óreme a orar, es su amigo, y no tarde en decirse lo que ya toda la iglesia lo sabe, o si no viene alguien y lo critica, y después va el hermano y le dice, ¿sabe qué? Ore por este hermano, y en vez de oración se hace un chisme, ¿no? Y toda la iglesia anda orando, pero lo que anda haciendo es transmitiendo el chisme, ¿no? Y lo importante algunas veces saber es de que si usted no quiere que lo critiquen, no les dé razones para criticarlos. So, si usted ya experimentó eso de la hipocresía que usted piensa, ¿no? O la falta de cultura algunas veces, o la falta de educación algunas veces, o tal vez la traición que le da uno, entonces no le cuente cosas a nadie que usted no confía. Y ponga pruebas, ¿no? Pruebas. Yo siempre les he dicho, y no estamos hablando de cosas criminales, ¿no? Porque eso, si alguien criminales o cosas que lo pueden poner en peligro, eso tampoco no estamos hablando, porque eso no hay razón, usted no va a ser parte ni va a ser cómplice de algo que alguien le venga y le diga, ¿no? Tampoco estamos hablando de eso, pero estamos hablando problemas personales, que digamos usted tiene problemas con su esposo y usted le dice a una hermana, la hermana va y se lo dice a otra hermana para que oren, y eso está entre comillas, ¿no? Entonces, de repente toda la iglesia lo sabe, ¿no? Y estas son cosas, cuestiones personales, como le vengo diciendo. Y usted tiene que ser sabio, ¿no? Y evitar esos problemas. Confíe. Es bueno tener amigos. El proverbio dice que hay amigos, pero hay otros amigos que se confía, ¿no? Que se pide consejo, que son gente de sabiduría. Y esos son los amigos que usted tiene que hacer. Pero alguien que usted conozca, aunque que tenga carácter, ¿no? Yo siempre he dicho que si alguien me viene con un chisme y me dice, hey, te voy a contar algo, pero no quiero que no le cuentes a nadie. Primero yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Yo no quiero estar encadenado a ese yugo. Mejor no me digas nada. ¿Sí me entiendes? No quiero saber y no quiero ser parte de tu chisme o de tu oración, ¿no? La otra cosa es, si la persona viene y yo pienso que es ofensivo a la otra persona lo que anda diciendo, yo confronto a esa persona y le digo, yo no soy perfecto tampoco, no quiero decir eso, pero lo que yo he aprendido, confronto a esa persona y le digo, ok, primero la palabra de Dios dice que vayamos al hermano, Ahora voy a ir al hermano, pero le voy a dar tu nombre y le voy a decir que tú dijiste. Y normalmente cuando digo eso, la persona dice, no, ¿sabes qué? Olvídate, porque el chismoso no quiere ser hallado, ¿no? So, vamos a seguir leyendo y la palabra de Dios, que como dice, ya no salimos de la línea. Y vamos a seguir leyendo donde dice, he aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no os aprovechan y seguiréis hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente, quemando incienso a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocéis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa que ya llamé, he llamado por mi nombre y diréis, libraos. Somos para hacer todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros, a nuestros ojos, casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que también yo os veo, dice Jehová. Ya habíamos leído eso. Ahora pues, ir a mi lugar en Silo, donde hice que morara mi nombre al principio, y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. En Primera de Samuel 4:1 vemos cómo la arca es llevada primero a Silo y ahí es donde mora Dios. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, fue y encargan la arca para allá. Y ahora, por cuanto vosotros habéis hecho todas esas obras, dice Jehová, y bien que os hablé madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa que es llamada por mi nombre, en la casa que vosotros confiáis, en este lugar que di a vosotros y vuestros padres, como hice a Silo, que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la herencia de Efraín. Tú pues no eres por este pueblo, ni levantasteis por ellos clamor mi oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Cosa aquí que dice que la forma que trata a Dios con su pueblo. Primero dice que él de madrugada te llamó, pero no respondiste. Y vamos a ver la otra forma que lo hace. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y la madre amasa la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a los dioses ajenos, para provocar a la ira. Me provocan ellos a la ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos para confusión en sus rostros. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderá y no se apagará. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comer carne, porque no os haré yo con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento acerca de los holocaustos de las víctimas, mas esto les mandé diciendo, obedecer mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andar en todo camino que os he mandado para que no vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto para hasta hoy, y os envía todos los profetas mis siervos, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no obedeció la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, perecía la verdad y la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello, oh Jerusalén, y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha desechado y abandonado la generación de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, amancillando y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Girón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí que vendrán días, dice Jehová, que no se dirán más Tolef, ni valle de hijo de Ginón, sino valle de matanza, y serán enterrados en Tolef por no haber lugar. Voy a buscar qué significa Tolef. Significa el valle de la matanza. Y lo busqué en un diccionario hebreo que tengo. Y viene, está en inglés, pero la palabra hebrea se dice Hereg. Hered. So, y los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien los espante. Y haré cesar las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo y voz de alegría, voz de despojo y voz de desposada, porque la tierra será desolada. Vamos al capítulo 8. En aquellos tiempos, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y de los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes consultaron y a quienes adoraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y se escogerá la muerte antes que la vida por todo el remanente que quedare de esta mala generación en todos los lugares a donde se arroje yo los que quedaren, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así dice Jehová: el que cae no se levanta, el que se desvía no se regresará al camino, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño, no han querido volverse. Escuché y oí, pero no hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremece con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce el tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el fin de Jehová, el juicio de Jehová. ¿Cómo decís vosotros: somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente aquí que es vano, en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Los sabios se avergonzarán y se espantaron y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y que sabiduría tienen. Es interesante lo que está diciendo. Lo que me sorprende de este pasaje es la queja de Dios, ¿no? En vano tienen los escribas un lapicero o una pluma, ¿no? En vano se arrancó la pluma, porque si se acuerdan, en esos tiempos no habían lapiceros, sino que pluma, pen, que se conoce ahora. Arrancaban la pluma, le sacaban punta a la pluma y con tinta escribían, ¿no? Usaban papel de papyrus o de la planta que se halla en el río de Nilo, y la machacaban o la secaban y la hacían papel, que fueron los chinos que inventaron todo ese proceso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en vano tenemos la palabra de Dios si no la obedecemos. En vano murió Jesucristo en la cruz por algunas de personas aquí en la tierra, porque no aprovechan la gracia que eso trae a Dios, ¿no? En vano, no sirve de nada, ¿no? So, en vano leemos la Biblia si no hacemos lo que dice, o oímos la palabra de Dios cuando nos habla. Los sabios se avergüenzan, se espantaron y fueron presos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y que sabiduría tienen. Por tanto, daré a sus esposas a otros y sus campos a quienes lo posean, porque desde el chico hasta el grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curaron el quebramiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se avergonzaron de haber hecho abominación. Esta es una pregunta. ¿Se avergonzaron acaso de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han robotizado, o no se han puesto rojo las mejillas. Una de las características únicas que tiene, dicen todos que el ser humano es animal. Y yo creo que sí está cierto, en cierto punto sí es cierto, ¿no? Y otra vez, es cuestión opinión personal. Porque el hombre sin Dios es como un animal, no tiene diferencia, sino que hay tres cosas que lo motivan: el hambre, el sexo y la protección de sí mismo, ¿no? Y eso alguno, vamos a ver cómo Satanás trajo esos puntos. Satanás dijo: el hombre hace todo lo imposible por salvarse a sí mismo. Y el hombre sin Dios sigue siendo como un animal, ¿no? La única cosa que distingue al hombre, digamos, al hombre sin Dios, que es considerado como animal, es que nosotros podemos ponernos chapudos cuando nos avergüenzan, ¿no? O poner robotizado. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los destruiré del todo, dice Jehová. No habrá uno en vid, ni higos en la higuera, ni caerá la hoja, y lo que les he dado pasará a ellos. ¿Por qué estamos sentados, congregados, y entramos en las ciudades fortificadas, y ahí reposamos? Porque Jehová nuestro Dios nos ha hecho callar, dándonos de beber bebida de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Hubo bien tiempo de sanidad, he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bullido de los caballos, del sonido de los relinchos, de sus fuertes tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron a la tierra y su abundancia, ciudad y moradores en ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspices, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, a causa de los que moran en la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me provocan a la ira con imágenes de talla y con vanidades extrañas? Nosotros leemos en el Evangelio cómo Jesucristo lloraba muchas veces cuando Lázaro... lloró, dice. Aquí, en este pasaje, lástima que no tenemos el audio de cuando le dijo esto al profeta, ¿no? Pero me hubiera gustado sentir el dolor con que lo que le decía. Porque dice: a causa de mi fuerte dolor en mi corazón. So Dios le dolía su corazón. Ahora le estoy hablando a los hombres, tal vez a las mujeres, pero más nosotros a los dos. ¿Alguna vez querido a alguien? ¿Usted se ha enamorado de alguna persona y esa persona no le ha correspondido? O más aún eso, le ha correspondido, pero viene otra persona y después como que lo desechan a usted. Eso duele mucho, ¿no? Y a todos como seres humanos hemos experimentado eso. Puede ser no por novios, también por amigos, también, ¿no? Y Dios le duele el corazón. Pasa la siega, terminó el verano y vosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entrevecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Gal, no hay ahí médico, porque pues no se restableció la salud de mi hija de mi pueblo. Dios habla de Jerusalén como su hija, a la misma vez habla como su esposa. Y es la ternura de Dios. Dios quiere a su gente como un hijo, ¿no? Como se cree un hijo o una hija. Yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinas y yo las quiero mucho. Y paso, cuando puedo, paso tiempo con ellas y las quiero mucho, ¿no? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuertes lágrimas para que llore día y noche los muertos de mi hija, de mi pueblo. Este es Jeremías lamentándose. Oh, ¿quién me diese en el desierto un mesón de caminantes para que dejase ahí mi pueblo de ellos? Me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación, pecadores. Tensan su lengua como su arco para lanzar mentira, pero no son valientes para la verdad en la tierra, porque de mal es en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guardase cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con calumnias. Cada uno engaña a su compañero y no habrá verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira y se ocupan de hacer perversamente. Tú, Dora, es en medio de engaño de muy engañadores, no quisieron conocerte, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los fungirí y los probaré, porque como he de hacer por la hija de mi pueblo, saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, habla paz con su amigo, pero dentro de sí pone sus acechanzas. No habré de castigar por estas cosas, dice Jehová. No ha de vengarse mi alma de su gente como esta. Sobre los montes llevaré lloro y lamentación y llanto sobre pastos del desierto, porque desolados fueron hasta no quedar quien pase, ni oyeron bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra fueron y se fueron. Y convertiré a Jerusalén en un montón de ruinas, en guardia de dragones, y de sus ciudades de Judá haré asolamiento, que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habla la boca de Jehová para que pueda declararlo? Porque causa de la tierra perecido, ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase. Y dijo Jehová: ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron la voz de mí, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras las imaginaciones de su corazón, en pos de los baales que se enseñaron sus padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y no sé exactamente qué es un ajenjo, pero lo vamos a buscar. Ajenjo es una palabra que se usaba para veneno. So, les daré comer veneno y algo amargo, ¿no? Y los esparciré entre las gentes que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos: considerar y llamar planideras que vengan, y enviar por las mujeres hábiles que vengan, que se den prisa y hayan lamento sobre nosotros, para que vuestros ojos derramen lágrimas y vuestros párpados destilen aguas, porque voz de endecha fue oída en Sión, como hemos sido destruidos en gran manera, hemos sido confiados, porque dejamos la tierra, porque nos ha echado de sí nuestras moradas. Oír pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, y enseñar endechas a vuestras hijas y cada uno a su amiga lamentación, porque la muerte ha sido por vuestras ventanas, ha entrado en vuestros palacios para talar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla así, dice Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe del valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas el que se hubiese de alabar, alábese en eso, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. He aquí que dicen que vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircuncidado, en Egipto a Judá y a Edom, a los hijos de Amón y a de Amob, y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran del desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. So, hasta aquí vamos a llegar en esta lectura, hasta el capítulo 9. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya, como le dije, a nuestra página www.ministries.com, y ahí puede hallar más información acerca de nosotros y de nuestro ministerio. Muchas gracias.